Bueno, primero, la primera instancia siempre es el diálogo, y en función de eso esperemos de que se pueda resolver este tema. Y si no hubiera respuesta en el diálogo, bueno, habrá que tomar algunas acciones para hacernos escuchar como la zona del norte. Pero yo quisiera pedir que ese trabajo de marcha, ese trabajo de bloqueo, sea una forma coordinada entre todas las instituciones, porque si van a ser solamente una institución, se va a tender a ser muy político, y eso a veces no favorece al objetivo al cual se quiere tratar este tema. Entendemos de que este tema es de un fin netamente cívico, y por tanto la demanda, el trabajo en conjunto también debería ser de la misma manera.